Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Con esta alta descarga de energía de Evelyn Thomas y su High Energy, les decimos a todos bienvenidos. Es hora de continuar con los éxitos del fin de semana en la FM 106.9. Después de lo que ha sido la descarga de rock and roll que tuvimos con el Clásico Herrera de 2 a 6 de la tarde en los Inmortales del Rock and Roll. Soy Drix, en la dirección y programación es del mismísimo Clásico Herrera. En esta hora, New Shows, veo a Inner Circle, Vilma Palma de Vampiras y Trans X. Vamos a escuchar a los New Kicks on the Block con Step by Step. También veo por allá Headhunters con Revolution in Paradise. Status Quo con una canción que identifica la fuerza, el poderío y el pundonor del ejército del mundo. Y su In the Army Now. Soda Stereo con Nada Personal. Pero antes escuchemos a los Pet Shop Boys con New York City Boy en la FM 106.9. Imparable en tu fin de semana. Oh, Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. De semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre.

one another and love your sister. You love the one another and love your mother. You love the one another and love your father. Domingo de clásicos, buena música en la FM, siempre. It's just a matter. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos, porque no quedaste. Somos una gran comunidad de fanáticos a los clásicos en el fin de semana de la FM 106.9. Mañana, el lunes festivo, estaré desde las 8 de la mañana en la FM en movimiento y a las 8 de la noche baladas americanas, el lado suave de la FM. La dirección y programaciones del Clásico Herrera en tiempos difíciles. Yo me quedo en casa escuchando la FM 106.9 y cumpliendo con todos los requerimientos y filtros que hacen parte del cuidado personal en tiempos de coronavirus. Y si de pronto algún familiar resulta enfermo, no lo señalen, ayúdenlo y sáquenlo de esta situación tan complicada, porque estamos todavía en una zona gris de desconocimiento absoluto. Vamos a escuchar a TransX con Living on Video. Hey everybody, es tu fin de semana. Ace of Base estará también por ahí con Beautiful Life. Vilma Palma de Vampiros va a poner a cantar en nuestro idioma con Verano Traidor. E Inner Circle hará de las suyas con Rock With You. Pero antes, Nuchuls con I Can't Wait. El AFM 106.9, la número uno de los clásicos. Siempre, siempre con los éxitos que son parte de nuestra generación. Domingo de Clásicos, buena música en la FM, siempre.